tenerte a mi lado, mujer. Quisiera que entiendas que me equivoqué, pero te vas para nunca volver, y yo me muero por volverte a tener. Quisiera besar hoy tus labios como lo hice ayer. Quisiera entregarme, no puedo, pues me equivoqué. Quisiera olvidar el pasado y volver a empezar. Quisiera a la luz de la luna volverte a amar. Mujer, quisiera que entiendas que me equivoqué, pero te vas para nunca volver, y yo me muero por volverte a tener. Quisiera besar hoy tus labios como lo hice ayer.